siempre dices que no, que no te hago falta, y siempre soy el pañuelo que seca tus lágrimas. No, no, siempre dices que no, que no soy tu amigo, y solo vives y sientes, lo sé, cuando estás conmigo. Siempre dices que no, que no.